Estaba viendo una página de Facebook, ¿sí?, que es Trekking Catamarca, y que realmente me impactó el trabajo que están haciendo, porque llegaron a un lugar muy desolado, muy alejado, digamos, de Los Ángeles, aquí en Catamarca, uh-huh, y visitaron a una señora que le dejaron alimentos y una serie de donaciones. Y bueno, inmediatamente me puse en contacto y ahí nomás me contestó Ángel Subía, con quien estamos ahora, y ahí nomás dijo que iba a venir con Víctor. Víctor. Elamón. Elamón, muy bien. Perdón. Así que tenés que estar atento, Dimas. Como dale, dale. Estoy atento. Yo estoy sin dormir, pero estoy atento. Bien. Están pasando otros datos. Bueno, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, ¿todo bien? Bienvenido. Tu apellido es de origen sirio, Elamón. Sí, sí. Bien, mira vos. De Damasco. Complicado es. ¿Te tratan bien acá? Sí, acá no, igual bueno. Yo soy argentino, o sea, no, tiene descendencia. Decimos en broma. El mundo está tan loco, ¿no? Realmente. Sí, bastante. Mío, estamos mal. Bueno, chicos, cuéntenos, Ángel, ustedes han armado una asociación, como un club, digamos, que se llama Trekking Catamarca. Contanos cómo nace esta idea. Bueno, esto, siempre digo que Trekking Catamarca nace de Conociendo Catamarca, que es un pequeño blog que tengo yo desde... Ahí lo puedes ver, lo puedes buscar en internet. Donde, bueno, ya hace 14 años que vengo conociendo Catamarca, buscando esos lugares escondidos de Catamarca, sus paisajes, sus cumbres también. Ajá. Y bueno, salió... ¿Vos sos montañista? Yo soy montañista. Bien. Salió la idea hace un año. Acá está. Fue por necesidad de que el... necesitaba que la gente conozca los lugares de Catamarca, uh-huh, porque por ahí veían fotos y me decían, no, esto no es Catamarca, uh-huh, esto son fotos de otros lados. Claro. Y la verdad que hay muchos lugares escondidos que la gente no sabe que existen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de ahí nació la idea de crear el grupo, uh-huh, un grupo para hacer deporte, para sacar el estrés que todos tenemos, uh-huh, con esta vida. Uh-huh. Y bueno, nació Trekking Catamarca. La verdad que no pensé que iba a tener esta magnitud, ¿no? La verdad que la cantidad de gente que va en cada salida, la verdad que me sorprende, ¿no? Mira vos, mucha gente se prende, ¿no? Sí, en toda esta onda. Sí, sí. ¿Y no hay diferencia por la edad de la gente que va? Bueno, siempre en Trekking Catamarca, cuando hacemos salidas, siempre la publicamos una semana antes y siempre ponemos el grado de dificultad. Ajá. Entonces, desde ahí podemos arrancar con salidas fáciles, moderadas, difíciles. Y bueno, digamos que la fácil van todos. Mm. De ahí las moderadas ya van menos y así las difíciles menos, pero claro. Lo importante es que siempre va gente, uh-huh, siempre va gente y bueno, como te digo, la idea es que hagan deporte, claro, que es muy bueno el trekking, mm, por lo que significa, ¿no? No tan solo caminar, sino estar en contacto con la naturaleza y conocer Catamarca. Aparte, las fotos que veo en tu blog, ¿no?, que es conociendocatamarca.blogspot.com.ar, claro, son los lugares que yo realmente ni me imaginaba que había en Catamarca, y al caminar uno va descubriendo un montón de cosas que es muy distinto de verlas desde arriba de un helicóptero, de un avión, o yendo en bicicleta o en auto, y bueno, y realmente eso te llena el espíritu, porque realmente está bueno, ¿no?, ver esto, y cuando llevas a gente, supongo, como a Víctor, ¿no es cierto?, que van juntos y con otros amigos, y ven estos lugares y la cara de asombro de la gente, supongo, ¿no? Cuando ve estos lugares que podés decir, pucha, nunca me imaginé que esto pasaba en Catamarca, ¿no? Es único, una cosa es explicarlo, mostrar una foto, incluso, uh-huh, no se aprecia de la misma manera cuando uno llega al lugar, claro, y ve, ¿no? Uh-huh. O sea, hay mucha gente también queda asombradísima y porque las postales de acá no están, digamos, esos lugares, uh-huh, y algunos no están tan inaccesibles, ¿no? Algunos son bastante fáciles, solo que es sendero. Es sendero, claro, para mula, para ir a hacerlo, ajá, a pie, digamos que está eso. Claro. Pero es muy bueno el deporte para que lo hagan, el que quiera ir a despejarse, sí, sí. Aparte, mayormente se hacen los sábados o domingos. Uh-huh. El tema de Doña Nicolasa fue sí, el feriado. Le contamos a la gente que ustedes fueran a ver a, claro, un señor que se llama Doña Nicolasa, que está al sur de Los Ángeles, de Nicolasa, sí, Bazán, y que tiene, al parecer, diabetes, está enferma, la mujer, ¿no? Tiene algunas dificultades. Sí, y, es un... Bueno, y vive en una situación muy pobre, realmente veíamos las fotos, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ella, bueno, para los que no conocen, ella vive a 8 kilómetros aproximadamente de la Villa de Los Ángeles, en claro. un puesto que se llama El Potrero. Ajá. Bueno, ella vive sola, por ahí va el hermano que vive en Los Ángeles, va y la ve en Benguán. Sí. Bueno, de ahí ella tiene el problema de diabetes, tiene el problema de columna. Claro. Así que, bueno, camina agachada, sí, sí. casi no ve. La verdad que anda con las manos, digamos que ella se sabe de memoria dónde están las cosas, porque claro. anda tanteando, digamos, las cosas. Claro. O sea, una situación un poco precaria. Sí. ¿Y cómo bueno, descubrieron, por ejemplo, esta señora y supongo otra gente en esas caminatas que hacen? ¿Van descubriendo todo sí, esto? Sí, sí, siempre ¿no? vamos descubriendo así. Bueno, en esta ocasión, digamos, un integrante del grupo, que se llama Mario Vejero, él me dijo que le dijeron que había una mujer en medio del campo y que necesitaba ayuda. Claro, claro. Entonces fuimos a buscarla. Sí, y sí, bueno, sí. la encontré en la primera salida, la encontré y... Y bueno, y ahí me dijo todas sus necesidades, claro. vimos cómo vivía ella, claro. Y bueno, la verdad que nos dio en el corazón, ¿no? Nos dio claro. porque es increíble que esta mujer esté ahí sola, claro. en medio de la nada, bueno, no tiene electricidad, Sí, sí, sí. Ah, está un poco... Sí, está bueno porque esto, sí. Para que se dé una idea, todo lo que se imaginan de una casa de hoy, nuestra casa, viste, que uno va a prender sí, la luz, sí, sí, sí. Va y abre el grifo, la canilla y tiene agua, bueno, nada de esto, ¿no? La señora esta toma agua de la vertiente, saca para lavar, no tiene ningún tipo de, no hay luz, no hay energía, nada, ¿no? O sea. ¿Y quién más o menos cuida de ella, quién la asiste? ¿Decías? Bueno, él tiene un hermano que vive en Los Ángeles. Sí. Que va en vez en cuando, digamos, es lo que me dijo ella, claro. se queda 2 o 3 días y se vuelve a Los Ángeles, porque él vive en Los Ángeles, así que no puede estar todo es el tiempo. Es muy difícil llegar al lugar, ¿no? Sí, es sí, muy sí difícil. Veo que hay un sendero, así que van bordeando la montaña. Sí, es muy difícil, encima nosotros nos tocó niebla y lluvia y íbamos patinando, se complica, digamos que no... Por eso es que ella a veces, también incluso dice que a veces hasta 2 meses que no ve gente por ahí, por el lugar, ¿no? Claro. Ella ve gente cuando van a verla. Exacto, cuando llegan a buscar. Cuando llega gente sí. ahí. Lo que sí, ella sí. me contaba es que, bueno, toda su vida vivió ahí. Que la trajeron sus padres sí, sí. al puesto eso a claro. los años, creo que dijo Víctor. Sí, a los años. Y bueno, siempre vivió ahí, no tuvo hijos. Claro. Y bueno, siempre vivió así, es la vida que eligió. La verdad que ella no quiere irse. No, no se quiere ir para nada, ¿no? Irse, no quiere saber nada. Ya la quieren llevar. Se acostumbró ahí. Y se acostumbró. Y pero lamentablemente en algún momento se lo tendrán que plantear en serio. Pero vos le ves en el rostro, ¿viste? Cuando ella te dice el lugar, cuando te habla de ahí, le ves la felicidad. Ella no se quiere ir, es como claro. que es su alegría. Lugar. Está bien. Sí, sí, como decís vos, en algún momento va a tener que irse, pero claro. bueno, no sé. Por mientras tanto hay que llevarle la ayuda que se claro. pueda. ¿Y ustedes organizan salidas también de un par de días? Por ejemplo, veo que hay fotos con carpas, así, ¿o no? El año pasado hicimos una. Sí. Lo que pasa es que por ahí tratamos de hacerlo de un solo día por el tema del tiempo, por el trabajo de la gente. Claro, la disponibilidad de tiempo de los demás. Sí, porque no todos pueden. Así claro. que, pero sí, tenemos planeado hacer el interior, digamos, claro. donde vamos a tener que hacer varios días. Claro. Así que, bueno, y ustedes llegan al lugar donde van a subir o van a escalar, van a caminar, van a hacer trekking, porque es trekking en realidad. Llegan todos a un lugar, hacen como base, ahí dejan los vehículos o llegan en un ómnibus y a partir de ahí comienzan a hacer el trekking. Comienza ¿no? la caminata. Siempre teniendo un objetivo, ¿no? Claro, ya claro. sea una cumbre, puede cascada. Ser una cueva, una cascada, siempre algo interesante para conocer. Por ahí vamos a alguna ruina claro. indígena, sí, yo vi varias fotos de, bueno, por ejemplo, pinturas rupestres sí, o cosas talladas que han encontrado. ¿Cómo hace con eso? Porque más de una vez habrán encontrado algo que otros no han visto y Ustedes, sí. Después, ¿cómo difunden eso? Sí, sí, bueno, en mi blog casi siempre subo sí, estamos los viendo lugares, siempre a donde va el grupo de trekking, son lugares que ya lo conocemos, sí. O sea, conociendo Catamarca se dedica a conocer y a explorar los nuevos lugares, claro. Y trekking es a difundirlos, digamos, a esos lugares. Y bueno, siempre encontramos algo interesante. Por ahí hay cosas que bueno, que se están olvidando, ¿no? Lugares con leyendas. Por ahí hay en la zona de lo que es Ancasti, el Alto, hay muchos lugares con leyendas, la verdad que increíbles, ¿no? Leyendas de tesoros, leyendas de sirenas. La verdad que muy, muy interesante, ¿no? Y lo que no quiero yo es que se pierda. Por eso está creado el blog. Para que no se pierda todo esto y trata de juntar todos esos pequeños lugares, a veces que son pequeños lugares, pero para que no se los olviden, ¿no? Ahora, perdón, sí, ¿no? Pero ¿en qué estado más o menos has encontrado las cosas? Yo me acuerdo de haber ido a la Tunita, donde están estas pinturas rupestres históricas, y estaban muy maltratadas. Había, por ejemplo, están las pinturas originales, por supuesto, y a la par algunas inscripciones con corrector, alguna talladura que la gente ha ido haciendo. Muchas veces, digamos, estos lugares quedan muy, muy expuestos a esa clase de vandalismo. Sí, bueno, la verdad que ahí, yo creo que tengo una foto en el blog, la diferencia que hay. El año pasado fue la última vez que fuimos a las Tunitas, creo que en noviembre, y a comparación de hace dos años atrás, la verdad que la diferencia es increíble. Hace dos años atrás estaban muy buenas los dibujos, estaban muy muy bien, y el año pasado la verdad que estaba muy descuidado. También por el tema de la humedad, ¿no? Claro. No tan solo Sí, también lo afecta. Sí, pero esas cuestiones son tragedias patrimoniales tremendas. A pesar de que ese lugar está cuidado, ¿no? Está tiene una vigilancia, sí. Hay un, digamos que hay un guía. Claro. Que es el que va, pero bueno, a donde están las Tunitas, las pinturas esas, está rodeado de campo, así que la gente por ahí entra de cualquier lado. Bien. Así que, bueno. Bueno, Fabián, estaba viendo los mensajes de la gente que está escuchando el programa y que realmente están escuchándote atentamente, escuchándolo a los dos. Ustedes tienen un teléfono donde pueden comunicarse a la gente que quiera hacer estos circuitos, ¿lo podés decir? Sí. Bueno, el número mío es particular, 3834-76-1229. Muy bien. Si no, más fácil es buscar en Facebook Trekking Catamarca. Sí. Lo buscan ahí. Todas las salidas son publicadas unos días antes. Y ahí ponemos toda la información. Bueno, y un último dato, si puede ser, más o menos, ¿qué preparación física les hace falta como para poder contactarlos? Y bueno, el tema indumentaria, calzado, esas cosas, en dos palabras. Bueno, el tema de indumentaria no es tan estricto, digamos. Estricto, sí, pueden ir con ropa cómoda, ropa deportiva, un jogging largo, una zapatilla normal, un buen abrigo. Y la dificultad bueno, va variando. En las publicaciones siempre ponemos, como te dije, la dificultad. Claro. Y bueno, generalmente anotamos unos días antes, entonces ahí se van sacando todas las dudas que tienen. Por ejemplo, uno de estos circuitos comienza a la mañana, ¿a qué hora, más o menos? Mayormente a las 8 de la mañana. ¿Y termina a qué hora? Depende, porque algunos terminan 2 de la tarde y otros terminan 4 de la tarde. Y llevan un refrigerio para comer. Sí, agua. Agua es lo principal que llevamos. Bueno, es una alternativa interesante para los vecinos, ¿no es cierto?, de la ciudad del Valle Central para hacerlo. Está bueno que lo hagan. Y en Facebook casi siempre van a encontrar las publicaciones. Bien, ¿lo puedes repetir, por favor? Trekking Catamarca. El número. 15-4-76-12-29. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, chicos, ¿no? Estuvieron con nosotros Ángel Subía y Víctor Elamón. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, que estén bien. Hasta luego, ustedes también.